Respaldo absolutamente la decisión que ha tomado el señor intendente regional de pedir la renuncia de la directora regional de Senatur. Era una necesidad que demandaba la comunidad regional vinculada al tema del turismo para poder lograr un reimpulso en el segundo periodo del gobierno del presidente Bachelet que permita consolidar la alianza público-privada tan importante para desarrollar uno de los ejes productivos más importantes de la región de los lagos como el turismo, que va a venir a paliar en parte importante en los próximos años las situaciones graves que hemos estado viviendo por la crisis permanente que ha tenido el sector salmonero, y por lo tanto el turismo es una actividad que va a poder generar empleo, ingresos a la región y a las comunidades y a sus habitantes, y es un tema que tiene que ser abordado seriamente. Al mismo tiempo, rechazo categóricamente las pretensiones del diputado Fidel Espinosa en su calidad de presidente regional del Partido Socialista, partido en el cual milito, que pretende a través de sus declaraciones imponer un nombre de una terna que eventualmente el partido estaría presentando. Creo que este momento que estamos viviendo, tanto la política a nivel nacional como el gobierno en particular, requiere de la generosidad de todos los actores políticos para poder buscar los mejores nombres, sean o no sean militantes de los partidos de la nueva mayoría, sino que personas que efectivamente tengan la capacidad, el conocimiento y la empatía para colocarse en el lugar de otro y poder generar una alianza fuerte y poder levantar el turismo como un eje productivo realmente relevante en la región de los lagos. En este sentido, pedimos prudencia, moderación y esperamos que el intendente mantenga una posición independiente, ¿verdad? Al igual que el gobierno, para evitar presiones indebidas que finalmente terminan dañando el desarrollo de la región y de nuestras comunidades.